hablo a tú, les tienes con queso y los de patatas. Chavales. Ya, ya. Vale. Tres de patatas, vaya letra no tiene, mía. Que ya pillamos el vuelo. Que ya no hay un más vale. Que ya no tiene un más pelo. Que ya no tiene más miedo. Que ya no somos chavales. Oye, de tonto no tengo pelo. Diles que ya pillamos el vuelo. Que ya no hay quien nos pare. Que ya no tenemos frenos. Diles que ya no tenemos miedo. Que ya no somos chavales. De tonto no tengo un pelo. Quiero estar de gira 20 años como un rolling. Quiero casarme con esa shorty. Quiero que mi niño vaya a clase con el hijo de un poli. Le robe el bocadillo y los bolis. Soy amante del dinero y de las tapas. Soy amante de la playa y de mujeres guapas. Mi postura favorita a cuatro patas. Que folle como perra y mire como gata. Oye, necesito pasta para comprar mi mata. Ponerlo negro mate y cambiarle las llantas. Loco, no hables tan alto que lo espantas. Si luego no lo catas, se te escapa. No soy Superman, pero visto capa. Y un estilo que te caga, guapa. Y ellos veo que lo intentan, pero suenan caca. Yo soy el petardo dentro de la lata. Diles que ya pillamos el vuelo. Que ya no hay quien nos pare. Que ya no tenemos frenos. Diles que ya no tenemos miedo. Que ya no somos chavales. De tonto no tengo un pelo. Si te diré que vales. No hablo de billetes, hablo de modales. Mira esos chavales, no son criminales. Tienen hambre y pocas posibilidades. En mi barrio tenemos dos bandos. Unos piden todo y otros lo andan buscando. Cumplo lo que digo, mami, yo no fardo. Veo a todos los vecinos como alucinando. Casa nueva, coche nuevo pa' mi mama. Hey, ya no limpia casa, se la pasa en pijama. Y ahora me ha pedido una nieta que se llame Sara. Pero nada, nada, nada. Oye, estoy ahorrando pa' mi jubilación. Y el día que lo tenga ya no saco otra canción. Porque no se merecen este flow tan cabrón. Porque no se merecen este flow tan cabrón. Diles que ya pillamos el vuelo. Que ya no hay quien nos pare. Que ya no tenemos frenos. Diles que ya no tenemos miedo. Que ya no somos chavales. De tonto no tengo un pelo.